Bueno, pues despedimos una temporada un poquito accidentada. Y en fin, que os voy a dejar esta noche con una canción de un grupo, se llama Yasu, que es muy bonita. Se llama Only You. Y nada, que yo creo que nos vemos pronto. Agradecer a todos los que han colaborado con el equipo en la realización del programa, en las secciones y demás. Y nada, un abrazo muy fuerte para todo el mundo. Joe Jackson te dice que estás escuchando La Noche Paradigmática en Paradigma Media Radio. Hace un año planteamos en este canal si TikTok era un buen medio donde poder divulgar matemáticas y con el propósito de ponerlo a prueba creé una cuenta Córdoba Matemática que actualmente tiene unos 1.300 seguidores y con más de 36.000 me gusta. Hasta la fecha un total de 44 vídeos he subido y vamos a ver cómo ha sido este año. Lo primero que empecé a subir, como además era ya también verano, subí algunos vídeos que los preparé utilizando fotografías con elementos geométricos de algunos lugares de nuestro entorno que visité, como por ejemplo los patios de Córdoba. Con las canteras de la Albaida tuve ocasión también de hacer un vídeo animación con el programa matemático GeoGebra, y algunos otros sitios también que fui visitando los he ido subiendo al canal. Empecé también aprovechando una pizarra que tengo en casa de rotulador, explicando algunas cuestiones de cálculo que suelen suscitar muchas dudas durante todo el curso o incluso más allá de primero de la ESO, como son por ejemplo la divisibilidad, el criterio de divisibilidad del 2, del 3, del 5, el 9 o el 11. Y de esa forma, pues una vez que ya se ha explicado varias veces en clase y vemos que tenemos alumnado que aún no lo ha interiorizado o tiene dudas, pues puedo también a través de Claro ir asignándole estos vídeos para que los repasen y también poder ponerle algunas actividades de refuerzo. En la misma línea, viendo que muchas veces permitimos fomentamos, dependiendo del nivel, de la unidad y demás, el uso de una calculadora científica. Al final vemos que hacen el mismo uso de una calculadora científica que de la calculadora que tenemos todas en el móvil. Y entonces, pues, para tratar de llegar a todo el alumnado a la hora de explicar con cada modelo de calculadora cómo hacer las operaciones básicas y sobre todo optimizar la calculadora, entonces decidí hacer esto también una serie de vídeos, hasta ahora llevo 19, dedicados a mostrar cómo podemos utilizar una calculadora para que nos ayude a racionalizar números decimales o finis, a ver cómo podemos utilizar la notación científica, grabar valores para utilizarlos o incluso ya también aprovechar la calculadora en análisis de funciones o en trigonometría o en bachillerato. Con esta idea empecé también no solo en clase estaba muy pendiente, iba calculadora a calculadora y demás, sino que cuando yo detectaba que había personas que seguían sin tener claro cómo utilizar la calculadora para realizar estas actividades, podía también a través de Classroom hacerles llegar el vídeo donde podían ver paso a paso todas las veces que necesitaran, dándole a la pausa, para adelante, para atrás, aparte de estar yo siempre a disposición del alumnado para en persona resolver estos tipos de dudas. La anécdota es que, por ejemplo, una de mis hermanas me comentó un día que la profesora de matemática de uno de mis sobrinos les había recomendado mi canal para precisamente ver algunas utilidades de la calculadora. Si ponemos el foco en los vídeos más reproducidos del canal, tenemos que el 62% de los vídeos que he subido hasta ahora tienen ya más de 1000 reproducciones. En el caso ya de poner el foco en los que tienen más de 10.000 reproducciones, nos encontramos con 4 vídeos, o sea, un 9% del total, y son todos sobre calculadora. De hecho, si ponemos el foco en los que tienen más de 100.000 reproducciones, vamos a encontrar a 2 que están en la lista de los 10 vídeos más reproducidos con la etiqueta calculadora en TikTok. En concreto tenemos que en el puesto número 4 tenemos el vídeo sobre cómo configurar la calculadora para mostrar los números grandes que se puedan leer bien, ¿no? O sea, agrupados de 3 en 3, la cifra. Este vídeo no solo tiene más de 100.000 reproducciones, sino que el 12% de estas personas que lo han visto le han dado a me gusta, es decir, aglutina un total de 19.000 me gusta, es decir, más de la mitad de los me gusta de este canal los tiene este vídeo, que es bastante básico, tanto para, y además no solo ya para alumnado de la ESO, sino que incluso desde, si la están utilizando este tipo de calculadoras, desde alumnado de primaria podría ya utilizar esta utilidad. El siguiente vídeo que está en el top 10 de TikTok de la etiqueta calculadora es el vídeo del máximo común divisor. Está en el octavo puesto, tiene más de 200.000 reproducciones, aunque de ellas solo el 6% le han dado a me gusta, que son 13.000. Entonces estamos viendo que el vídeo que tiene más reproducciones está en el puesto 8, por debajo del otro que tiene además menos me gusta. De destacar en estos vídeos además que una vez que yo lo subí, enseguida pude comprobar que se viralizado, porque en menos de una hora ya tenía miles de reproducciones y en dos o tres horas ya habían sobrepasado las 5.000 reproducciones. Conforme iba pasando el tiempo, cada vez que echaba un vistazo a cómo iba, se había mínimo duplicado las visualizaciones respecto a la hora anterior en que lo había revisado. Estos vídeos entonces tienen también mucha interacción, no solo en me gusta, sino veces que se han compartido, que se citan unos compañeros a otros. A veces en el vídeo del máximo común divisor me preguntan cómo se hace si tienen tres números o cuatro incluso, les enlazo al vídeo correspondiente. A veces con el mínimo común múltiplo. Y también curioso que ya llega un momento en que, sobre todo cuando ya estamos en este nivel de reproducciones, y comentarios que muchas veces son las personas que están ahí escribiendo las preguntas y demás, quienes unos a otros se van respondiendo. Es decir, ya no tengo yo que administrar todas las respuestas, sino que el público, la audiencia a la que llegan estos vídeos, entre sí se van también muchas veces contestando. Después del éxito de este primer año, tengo la idea entonces de conseguir, en vista del éxito, sobre todo porque para mí ha sido una herramienta fundamental este año, porque es materialmente imposible poder ir pupitre a pupitre todos los días resolviendo todas las dudas con la calculadora. Entonces, si tenemos unidades en las que es fundamental utilizar calculadora, es fundamental dedicar un tiempo en el aula a explicar cómo utilizarla. Pero para poder llegar a todo y que lo puedan ver todas las veces que necesiten, para mí ha sido un apoyo fundamental tener el canal. Eso sí, yo en clase dejo claro que no es necesario tener TikTok, no es necesario tener instalado en ningún sitio, ni crear una cuenta, ni nada. En cualquier ordenador o dispositivo que tengamos, distinto a un teléfono, podemos escribir también TikTok o TikTok Córdoba Matemática y va a aparecer todo el contenido, y advirtiendo que no solo no es necesario, sino que incluso del peligro que entraña, que se puede convertir en un agujero negro de tiempo el estar en este tipo de redes. Así que esta es mi contribución. Animo entonces a quienes tengan dudas de si utilizar una de estas redes para divulgación de cualquier contenido, pues que pruebe, y quizás inicialmente, como me pasó a mí, los primeros contenidos no son los que tienen más éxito, pero si luego al final se ve que estamos aportando valor y que así se reconoce, realmente es interesante contar con estos apoyos y sobre todo este tipo de formato para vídeos cortos. Estás escuchando La Noche Paradigmática en Paradigma Media, porque si has puesto el podcast y no sabes ni lo que estás escuchando, ¿qué pasa contigo? no podía faltar en la última edición de la Noche Paradigmática de esta cuarta temporada la colaboración con la asociación con la que hemos empezado pues desde que comenzó el proyecto, el Instituto Ouroboros de Estudios Científicos y Humanísticos de Córdoba. José María Martínez, señor presidente, ¿cómo estás? Muy bien, pues nada, muy encantado de seguir aquí en la brecha. Y bueno, dispuesto a votar mañana y a sobrevivir al verano de canícula brutal que nos espera. Casi parecía que ibas a decir y a sobrevivir al resultado, ¿no? Bueno, eso también hay que enfrentarse, pero bueno, con más o menos ganas, pero lo dejamos para después, ya vemos cómo queda la cosa. Hoy además veo que no viene solo, ¿no, José María? ¿Con quién estamos hoy debatiendo? Hoy teníamos que terminar la temporada con Adelina y con Antonio Jesús, con los que tantas otras veces hemos compartido sección. Nos faltarían otros asiduos como son Sergio y como son Vicente, pero bueno, pues ya tendremos ocasión de ir compartiendo más adelante de otra forma. ¿Qué tal, Adelina? ¿Qué tal, Antonio Jesús? Muy bien, gracias. Hola, buenas noches. Encantada de estar siempre con vosotros, siempre es un placer. Qué maravilla. Adelina, ¿por qué edición vas ya de tu nuevo poemario? Cuéntanos. Bueno, aún el primero. Estoy realmente satisfecha porque, a pesar de que ya he tenido otras incursiones en publicaciones de índole académico, científico, pero esta es la primera obra literaria que saco, este poemario. La verdad es que estoy contenta y satisfecha. Qué maravilla. Es que, Antonio Jesús, no disculpa de este momento de publicidad, pero es que recientemente Adelina ha hecho una presentación de su último libro de poesía, que la verdad ha sido un éxito la presentación del mismo, y que bueno, ya el libro lo podéis adquirir en diferentes plataformas por todos conocidas. Y bueno, Adelina, cuéntanos cuál es el título del libro y un poco qué se va a encontrar la gente cuando lo adquiera. Bueno, el libro se titula El camino de Schrödinger, de cómo estar yendo y viniendo al mismo tiempo. Es un poemario que bebe un poco de lo que es la literatura clásica, sin caer en el abuso de la métrica, pero sí me gusta mucho la utilización de la musicalidad y jugar un poco con los versos cortos y con la métrica en diversas temáticas. Yo creo que es fácil lectura. Es asequible. Gracias a todos vosotros por el interés, desde luego, que se fue una editorial pequeña, privada, de Jaén, la que se puso en contacto, y la verdad es que ha sido un trabajo muy bonito, porque los editores han sido muy, muy atentos, el trabajo ha sido muy gratificante, la verdad. ¡Qué maravilla! Yo todavía no lo tengo, tengo que confesarlo, tengo muchísimas ganas de tenerlo y poderlo leer. Pero a tu edad, hasta que no tenga un ejemplar firmado, no pienso abrir el libro. O sea, no, eso está clarísimo. Así que todavía resisto la tentación y me espero a poder tener mi ejemplar, mi tesoro. Así que, bebe un poquito este libro del espíritu del instituto por esta pequeña referencia al gato de Schrödinger, de esta simultaneidad de ser y no ser, de estar y no estar. Y pensé que este guiño a la ciencia convertido en literatura y poesía podía ser interesante y divertido. Yo me apunto también, ¿eh? Resérvame un ejemplar que tengo que leerlo. Gracias. Bueno, pues hoy, después de la encerrona esta que le hemos hecho a Adelina, hoy vamos a hablar, ¿vale? Porque no tenemos un guión. Y no tenemos un guión porque creemos que es lo que más pega a este tema que vamos a tratar hoy. Hoy vamos a hablar de las redes sociales, pues, le podemos poner un título, ¿no? Las redes sociales y la cultura de la inmediatez. Chan, chan. Sería como... ¿qué está pesando hoy más... digamos en el acervo cultural, en la carga desde el punto de vista cultural de la gente, de la gente joven, de la gente que ya se ha llevado esa carga en su vida, a lo largo de su vida, que ya está más madura en ese aspecto. ¿Qué está pesando más en esta gente? La reflexión profunda que puede venir del cine, de la literatura, de la poesía, de los libros, o los vídeos de TikTok, que sería como llevarlo muy al extremo, ¿no? Pero ¿qué tipo de monstruos están creando? O no, a lo mejor es una leyenda urbana y no es tanto el monstruo como parece, y en el fondo la no es todo tan inmediato como parece que sí lo es. Pues un poco íbamos a hablar de este tema, y por eso cuanto más seamos en este camino, pues yo creo que va a ser mejor, porque más empecemos el debate. ¿Qué tal? ¿Quién empieza? ¿Quién abre el melón? Por ejemplo, Antonio Jesús Serrano. Presente. Hay una cosa, pasa que es muy, muy fuerte lo que he leído, una cosita que decía que la sociedad en la que vivimos, como decía Bauman, es la sociedad líquida. Y decía que si la afirmación es correcta, o por lo menos consideramos que tiene algún viso de razón, que produce triunfadores egoístas. Que además no da tiempo ni siquiera, cuando alguien ya en la actuación, lo que plantean, lo que se saca, lo que sale en esta sociedad, no da tiempo ni a consolidarse en los hábitos, en una rutina. Es decir, cosas pasan y no dejan ni huella, es como, no hay nada, ¿no? Es una cosa líquida que va discurriendo sin tener un cauce, ¿no? Y el triunfador no más que está mirando en sí mismo. Yo no sé si esto es polémica, si esto es cierto, si esto es lo que nos encontramos, pero en la cultura de redes, posiblemente lo que vamos a tener es ese tránsito sin pasar, es decir, es como si no dejaran huella. No me imagino que alguno de los que ahora escriben sea el Shakespeare de dentro de 5 siglos, no sé si quedará algún rastro de esa poesía que vemos a veces en redes, no sé, por ejemplo, de la literatura que vemos en redes, más tocando la emoción, que no es porque no la puedan tocar, no se pueda tocar, sino si realmente la emoción la tocan intentando profundizar en el alma humana, en lo que son los sentimientos y las emociones humanas, o simplemente es por tocarnos un poco y tener un momento de efusividad o de lo que sea inmediato y placentero, que tal como viene se va. Yo lo dejo ahí, a ver. José María, disculpa, voy a tomar la palabra. En este sentido, es verdad que los que vamos avanzando conforme se van desarrollando las redes sociales, porque llevamos en la evolución del mundo digital desde su inicio, hemos ido viendo cómo el procedimiento de transmisión cultural o de creación académica y literaria, si va enfocado a la difusión, cuanto más concreto, más pequeño y más conciso sea la píldora informativa que tú quieres dar, mayor consumo tiene y mayor aceptación tiene. En este sentido, si hablamos, por ejemplo, de difusión cultural, o, por ejemplo, en ámbito de historia o en ámbito artístico, supongo que también en los ámbitos científicos ocurre prácticamente lo mismo, la llamada píldora informativa es lo que más aceptación tiene. Y esto yo creo que es a colación de lo que decía Antonio Jesús, por la inmediatez de ese consumo. Es fácil, me provoca algo, me aporta un mínimo de conocimiento y me produce cierta satisfacción al leerlo sin complicar en exceso la lectura y el tiempo que yo voy a utilizar en la lectura en sí. Si extrapolamos esto a la literatura, lo que se viene o lo que yo vengo experimentando en redes es un consumo muy rápido, es como el fast food de la literatura o de la poesía. Estas pequeñas píldoras que hemos estado viendo su evolución se concretan en pequeñas frases que son muy emotivas, provocan, pero es una pequeña llamita, es como son pequeños fuegos fatuos que a lo mejor se traslucen en algún tipo de producción, de producción literaria un poco más concreta, pero que quedan ahí, quedan inalvis, es la flor de un día. Eso es lo que la impresión que me da a mí a este respecto. No, no, no es lo mismo que un haiku, quiero decir, así, perdón. Con respecto a lo que estáis comentando, hay una cosa que es un poco el la evolución técnica lo que permite. Es decir, desde básicamente el desarrollo del telégrafo en adelante, estamos teniendo por delante un desarrollo técnico que permite cada vez comunicaciones más frecuentes y por muchos canales distintos. Con lo cual, al haber más oportunidad de comunicación, también hay más cantidad de comunicación. Entonces, claro, la comunicación se... Si yo puedo comunicarme varias veces durante el día con una persona, en lugar de depender, por ejemplo, de un correo de postas, pues claro, no voy a ser brillante e ingenioso las 24 horas del día. Habrá días en los que te envío una carta estupenda y entonces en los cuales se me cuelga un meme. Entonces, claro, yo creo que también el acceso a una comunicación masiva, en la cual la oportunidad de la comunicación es mucho más directa, también hace que la calidad del contenido baje, porque ya tendré la oportunidad de volverte a comunicar con un mensaje mucho más profundo o detallado, ¿no? Claro, Rafa, ese es el problema. La asiduidad de la comunicación hace que el contenido baje. Esa es la esencia de la propuesta de debate que veníamos a traer aquí. Claro, pero la cuestión es baja porque... A ver, baja porque el objetivo... el objetivo, la expectativa del para qué me comunico, el para qué muestro una idea, un pensamiento, una frase, un poemita, un para qué lo hago. Quiero decir, el para qué o el que cuál es el objetivo que persigo en una comunicación, pues condiciona mucho en qué término va a ir eso. Que, es decir, no es lo mismo una carta dirigida a la administración en la cual reclamo que tal factura o tal cual otra o que de esto que me han cobrado de más y tal, que una carta, que sigue siendo una carta de amor a mi idealizada Gwendolyn. Es decir, el cómo va a versar una y la otra es diferente porque es una carta, pero no es lo mismo una comunicación de WhatsApp diaria que una comunicación por email a una persona con la que hablamos una vez al año. Y por tanto, la forma y sobre todo los objetivos que perseguimos son diferentes. No es lo mismo el objetivo que persigue alguien cuando publica algo en TikTok que el objetivo que persigue David Attenborough cuando graba un vídeo para la BBC. Pero estamos dando por sentado que queremos algo más que el TikTok. Quiero decirte que a veces pensamos que lo que queremos es transmitir más mensajes. O sea, el medio de comunicación quizás no sea el problema, quizás no sea... O sea, el hecho de que haya esta posibilidad pues nos facilita, nos da muchas variantes y en ese sentido es magnífico, ¿no? O sea, además, ahora mismo estamos pudiendo comunicarnos, aunque no estemos, una inmediatez que hasta hace poco no podríamos tener, o teníamos el teléfono, en fin, hemos evolucionado en muchos aspectos. Pero hemos pasado de tener muchas posibilidades de una difusión mayor a reducir el mensaje hasta tal grado que es que podemos llegar a cansarnos de superar los 150 caracteres por espacio, ¿no? Esa quizás sea una de las preguntas que no tendremos que hacer, ¿no? Porque eso conlleva otra serie de situaciones. Lo mismo que tener la posibilidad de tener un libro a disposición a través de la imprenta, que eso ocasiona que se pueda difundir. Ahora parece que estamos volviendo un poco al revés. Es decir, alguien que se cansa, no digo que tengamos que leernos el Ulises, y lo digo por experiencia, no se trata quizás de eso, se trata de que haya la posibilidad de que esa comunicación contenga algo más que cuatro ideas, cuatro emociones y no pretendamos nada más. Es decir, que no haya otro profundizar en esas cuestiones porque nos cansa comunicar en definitiva. Preferimos la imagen porque ya creemos que la imagen dice mucho, o creemos, es que lo creemos, pero nos quedamos en eso, ¿no? Entonces, la capacidad que tiene el ser humano de abstraerse, de poder razonar, de poder, es cuando tienes un vocabulario, cuando tienes una capacidad de escribir incluso manualmente, y todo eso pues evoluciona también, ¿no? Entonces, yo no sé, podemos mirar un poco alrededor, incluso uno mismo se siente a veces que le cuesta un poquito, ¿no? Claro, en este sentido, Antonio Jesús, es como Cuando un artista emergente, hablamos en el campo del arte, por ejemplo, siempre se pensaba, para que tú puedas hacer una creación de arte contemporáneo rompedora dentro de vanguardia, tú necesitas tener haber pasado por un proceso de aprendizaje en todos los campos artísticos para poder tener un bagaje propio del que partir en tu creación vanguardista. Yo planteo lo siguiente, si tú eres un creador de contenido en cualquier tipo de red social, me da igual que sea WhatsApp, Instagram, en Twitch, en cualquiera de ellas, tú necesitas tener un bagaje previo para poder tener algo que ofrecer, algo más allá de lo que es la cultura del like. Lanzo la pregunta. Ese es el punto. ¿Qué publicamos? ¿Para el like? ¿Publicamos porque tengo una creación, tengo algo interior que decir, que transmitir, que compartir, con independencia de que luego el like o no like? Que luego es muy agradable recibirlo, pero no tendría que ser el objetivo último. Pero ¿nos parece que este debate siempre se da cuando hay un salto de comunicación grande? O sea, no sé por qué sospecho que los, por ejemplo, los monjes benedictinos que estaban en las abadías copiando códices a mano, cuando vieron llegar las imprentas, dijeron, ah, es que ahora la literatura se va a hacer del populacho. O, por ejemplo, no, cuando apareció el teléfono o la radio, dijeron, no. Esa referencia ha sido muy bizarra, sí. Dime, Antonio. No, Rafa, te iba a decir que quizá la polémica, digamos, o el punto de, no es tanto en el uso del medio. Yo creo que el uso del medio no es eso. Es, digamos, un poco, ¿quién va dentro del vehículo? ¿Cómo transmitimos? ¿Cómo hacemos? Claro. Por ese bagaje que decía Adelina, ¿no? Si no hay bagaje, es muy difícil que pueda. Si yo no tengo una serie de experiencias, bueno, puedo hablar sobre ellas. Pero si no tengo la experiencia, a lo mejor me cuesta más. Si no tengo un conocimiento de algunas cosas, me va a costar más. Entonces, cuando hablas uno habla de influencers y habla de artistas que nacen, no todos, porque hay mucha gente que hace muchas cosas, pero hay un grupo interesante de estudio que está ahí, tiene incluso, se firma el libro y cuando analiza el contenido, dice, bueno, ¿y esto? ¿Qué es lo que atrae? Aparte de testosterona o hormonas, ¿qué atrae, no? ¿Qué hace? Y a lo mejor dice uno, a algunos le pueden achacar que por edad está ya fuera de juego, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa aquí, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo para que un contenido muchas veces hueco porque es una caja de resonancia, pero que no resuena nada, no hay nada dentro, no, es como si yo golpeé una guitarra, o posiblemente me echen del conservatorio y me echen de cualquier sitio, ¿no? Porque no tengo Por eso hablaba yo un poco de cuál era el objetivo. En realidad, cuando el objetivo, yo creo que tiene mucho que ver con eso, con la universalización del acceso al hacerme visible, al poder compartir cosas. Que los demás puedan leer lo que yo digo, que los demás puedan ver lo que yo me grabe o que los demás puedan ver lo que yo quiera, lo que yo me fotografíe o lo que yo baile o lo que yo cante o lo que yo escriba, ¿vale? Entonces, en ese sentido, todo está relacionado, yo creo, todo esto es una elucubración un poco sociológica de Bar. Pero yo creo que tiene que ver con la edad. Es decir, hay una edad en la que uno, ese puntito de hacerse notorio, de compartir con los demás, de buscar una socialización cada vez más complicada, pero que esto te permite hacer muy fácil, pues te lleva a mucha gente a tener a su disposición una ventana para decir, hola, aquí estoy yo, hola, mira qué guay soy, hola, mira lo que sé hacer, y la gente es muy atrevida. O sea, mira lo que sé hacer, pero quiero decir que eso no significa que la gente no aspira a compartir algo diciendo, mira lo que sé hacer, en plan, pero que además, ojo, que lo mío tiene una calidad de premio Nobel para arriba. No, mira lo que sé hacer, mira qué guay, que tú no lo sabes hacer, o que soy mejor que tú, eso, lo cual no significa que sea muy, muy, muy bueno. Y por tanto la gente, pues al poco que es capaz de aprenderse un bailecito y lo hace medio bien, pues se atreve a publicarse haciéndose bailecito. y lo cual no significa que sea que pueda aspirar a ser parte del ballet ruso, ¿no? Pero bueno, él hace su bailecito porque queda guay, y entonces todo eso nos lleva a que la gente tiene posibilidad de plasmar ahí en redes pues un montón de cosas que, bueno, que claro, si lo miras desde el punto de vista de un análisis de la calidad literaria, de la calidad de tal, pues son mediocres, porque la inmensa mayoría de la gente pues somos mediocres. Pero es como que hay mucha carga de eso y se ve mucho ahí. La cuestión es que, en cualquier caso, si la gente tiene acceso a eso, pero también tiene acceso, porque lo tiene, lo mismo que tiene acceso a una cosa, tiene acceso a la otra. Si tiene acceso a la mediocridad de la inmensa mayoría de la gente, pero también tiene acceso a la calidad de que ofrecen unos pocos, que siguen ofreciendo unos pocos, ¿por qué acaba escogiendo más una cosa que otra? Y ahí tomaría yo otro nuevo enfoque del debate, que nos llevaría ya a consultar con un experto, que creo que va más enfocado a lo que la gente obtiene cuando ve un vídeo cortito de alguien bailando o alguien haciendo su espectáculo personal, ¿no? Ese puntito de inmediatez de pasar de un vídeo de 10 segunditos a otro vídeo de 10 segunditos a otro vídeo de segunditos que a la gente engancha, mientras que los documentales de la BBC no les engancha, o un libro largo en el que se tienen que concentrar no les engancha, o algo en el que tienen que poner atención y estar ahí y reflexionar y tal, eso no les engancha. Hay grupos de ayuda a gente que tiene problemas de adicciones con las redes, pero la gente esa no está en redes viendo documentales de la BBC uno detrás de otro. Esa gente está allí en Facebook o en Twitter o pero en mira, TikTok, José, José María, y con el permiso de Antonio Jesús, acabo de coger de mi centenaria de libros, que parece que Iker Jiménez decía esta frase, el libro Reina Roja de Juan Gómez Jurado, uno de los mayores bestsellers, y aparte como libro de thriller policíaco es de altísima calidad. Casi 600 páginas. Coges el libro y el libro te engancha y estás en dos días que te lo has leído entero. Y cuando tú luego, además de leértelo entero, te pones a repasar cómo está escrito y la calidad del contenido que aparece y que te ofrece este escritor, dices, ostras, me estoy leyendo algo de altísima calidad. Te digo esto como te digo, por ejemplo, El discurso del método de Descartes, que es un libro que tiene, creo que llega... Si llega a 150 páginas, muchas son, y que está escrito con una didáctica, con una capacidad de explicación, que te lo lees hoy en día y parece que te lo está contando un profesor a tu lado que te está diciéndote esto va así, así, asado, y con un estilo muy, muy llano. Entonces yo creo que también el tema está en que el antílope del Serengeti que llega al río y bebe agua, o sea, también es que hay estilos más empalagosos, menos empalagosos. Tú, por ejemplo, puedes ponerle a alguien El cosmos de Carl Sagan y se puede quedar alucinado. Ponle tú, yo qué sé, las explicaciones de Richard Feynman sin cuando le salen los experimentos o no, pues hombre, le pueden costar más. Yo creo que también depende mucho de cómo la persona creadora de contenido establece ese contenido. Bien, pero hay aquí otro factor importante, que es el público al que se dirige. ¿Qué cantidad de público está dispuesta a emplear dos días, una semana, un mes en leerse un libro como el de La Reina Roja o el método de Descartes? ¿Quién está dispuesto a emplear una hora y media de su tiempo viendo el documental de la llanura del Serengeti? ¿O qué otro tipo de público está dispuesto como máximo a emplear dos minutos de su tiempo en tener algún tipo de contenido de índole cultural? ¿O de qué manera todo eso que nos están ofreciendo nos inspira y nos dan ganas de seguir profundizando en ello? Porque además esto no tiene que ver también. Ahí, eso es. Porque muchas veces, además tú lo decías también, Rafa, que es verdad, es que el tema es como también cómo divulgamos, cómo se transmite, y no es una cuestión tampoco de edad, ¿no? A veces lo que estamos viendo es que esto, en cuanto tú planteas leer algo más, es la inquietud por decir, bueno, me voy a atrever, ¿no? Voy a intentarlo, ¿no? Voy, aunque sea, aunque lo desconozca, y pero a veces el rechazo, por eso, porque si supera cierto volumen, parece que ya no entra dentro de nuestra, y si nos exige un poquito, y no hace falta hacer un libro sesudo, ¿no? Ni un libro que tenga unos razonamientos, sino es simplemente que no implica meternos dentro de la historia y contar, parece que nos cuesta, ¿no? Y lo hablo como plural, como una norma, y a lo mejor estoy siendo un poquito exagerado. Pero es eso, ¿no? Es que una sociedad va evolucionando a evitar dedicar tiempo a ello, ¿no? Y porque queremos ya, yo quiero saber, cuando alguien llega a un sitio, yo quiero saber ya respuestas para esto así, así, y cuanto antes mejor. Y la respuesta en un libro, pues es que tú te involucres, te atrape, tú te quieras meter también, a ver qué libro que sacas, cómo te llegas, cómo te has mojado en el libro y cómo sales de empapado de él, y que la próxima vez quieras volver a ello. Y si no tiene dibujo, pues no pasa nada, porque a lo mejor mi imaginación, y eso puede ser otra de las cuestiones, no sé si también tendrá influencia, es el tema de que no somos capaces de imaginar, no somos capaces de abstraer. Nos está costando ya poner cara por nosotros mismos. Yo me imagino que cuando vosotros leéis, la costumbre es que parece que le ponemos a veces cara o no, pero podemos ponerle, podemos imaginar la situación. También nos puede costar quizá en esta sociedad imaginar y pensar más allá, ¿no? No tienen que dar todo masticadito y no podemos, y eso también tiene que ser otro elemento más, ¿no? A tener en consideración, y sobre todo a que le dediquemos tiempo. Yo a veces me he sentido un poco raro cuando escuchaba a personas que estaban estudiando en la universidad, a la que se supone que es un ambiente que debería de facilitar esto, y no iban más allá del manual que le tocaba para el examen. Era un proceso de utilidad, pues además también por tiempo, también es razonable en algunos casos, ¿no? Pero que luego no había una inquietud en seguir profundizando en algunas cuestiones, no digo en todas, sino aquellas que te puedan motivar, porque alguna habrá. En el mundo del derecho, creo que alguna debe. Yo creo, pero Jesús, que esto ya también deriva hacia lo que es la cultura del conocimiento y la propia curiosidad que tiene, claro, que tiene una persona por adquirir mayor conocimiento. Esa es la impresión, Sí, pero eso, es que es verdad que eso se educa, quiero decir. En realidad, tiene mucha razón Rafa cuando habla de que en realidad esto responde a las leyes de la selección natural. Es decir, sigue habiendo gente que ofrece productos culturales de calidad, diversos, ¿vale? En literatura, en cine, incluso en televisión, en muchos medios, ¿vale? Y de muchos tipos. Pero también está la otra oferta. Y la cuestión es que cuando tú plantas esa oferta ahí, antes no existía un tipo de... O sea, no, antes la oferta estaba más reducida. O sea, antes, hablo de ejemplo, en los 80, cuando yo tenía 10 años, ¿vale? Cuando yo tenía ahí, pues la oferta cultural era una oferta, digamos, formal, una oferta rigurosa, de el jiji jaja que hay hoy en redes, no lo tenía, no tenía acceso a ello. Había dos canales de televisión, y cuando iba al cine iba a ver una película de cine hecha con intención de ser cine y de contar una historia, de ser una película seria, o si era para hacerte reír, era para hacerte reír, pero quiero decir que era cine. No era la película aquella de Bárcenas con los frikis puteando a gente tirándolo de una barca y... Cárdenas. ¿Entendéis? Cárdenas, perdón. ¿Recordáis? Eso también era cine, eso no era cine, bueno, pues eso empezó a ocurrir, pero cuando estoy hablando de hasta los 80, los 90, la oferta era esa. Empieza a salir una cosa nueva al mercado, que son los videoclips musicales, y eso cambia por completo la cultura de masa de nuestra generación. Y es que empieza a haber una posibilidad de consumir algo visual, en este caso, que también va asociado a música, pero cortito. Y cuando la gente le ofrece eso, y si le dice, mira, puedes consumir uno detrás de otro cosas de estas, o puedes ocupar el mismo tiempo leyendo un libro, pues la gente sigue teniendo esas opciones, pero la gente coge una y denosta la otra. Y entonces hoy cuando las opciones son aún muchísimo mayores, pues las ofertas siguen estando ahí, pero la gente opta por una y no por otra. Insisto un poco en la reflexión, porque algo obtiene de una que no obtiene de la otra, y no es conocimiento, y no es satisfacción intelectual. Probablemente sea algún tipo de sensación que hace alguna conexión que te lleva a segregar más serotonina o más alguna hormona, algún que te hace sentir mejor viendo vídeos de TikTok que leyéndote el discurso del método de Descartes. Esa es la cuestión, un poco, que la gente... seguro que hay frikis por ahí como nosotros que siguen pensando en voy a ver si tengo un ratito para aprender algo. Pero la gente cuando tiene ese ratito no lo busca para aprender algo, sino para divertirse, para obtener esa recompensa que como perro de Pavlov pues obtiene cada vez que pulsa el botón, que es la galletita. Y en este caso, en vez de la galletita, algo debe ocurrir en el organismo de todos y cada uno de la mayoría de las personas de este planeta, que cuando le dan muchas opciones, en vez de elegir una, están eligiendo la otra. Y eso pues debe estar muy estudiado, porque el objetivo principal de la mayoría de la gente hoy, cuando publica un libro, cuando publica cualquier cosa, o ser viral o vender mucho. Y por supuesto, si eres Belén Esteban, aunque lo que escriba sea una mierda, pues cuando publicas tu libro, al cabo de 2 semanas es bestseller en España. Entonces, ese tipo de cosas pues dependen de la gente solo, y eso es selección natural o selección cultural, o llamarlo como queráis, pero depende mucho de la gente. Creo que no es tanto que el contenido sea maligno, como que el contenido maligno podría estar ahí y que la gente pasara de él, pero es que el contenido maligno, pues la gente lo escoge frente a otro. Y no sé, habría que preguntarle a la gente qué es lo que le pasa en el cuerpo cada vez que ve vídeos de TikTok o lee o se compra el libro de Belén Esteban, aunque luego no lo lea, frente a todas las otras opciones que tenía la biblioteca cuando fue a comprarlo. Claro, José María, pero las aguas del conocimiento tienen diferentes manantiales, ¿no? Sí, también es verdad que este... Sí, un momentito al respecto de lo que decía José María. En este sentido, esta recompensa del perro de Pavlov, botón y recompensa, también tu ansia de conocimiento se puede entender de esa manera. Esa es tu recompensa. Hay otras personas que no tienen ni esa facilidad, ni esas inquietudes, y hay que enfrentarse a ello. Esa es la realidad, cada uno en su ámbito y elige la manera de gastar su tiempo en ocio. Este es otro concepto, el gastar su tiempo en ocio. ¿Cómo lo gasta? ¿De qué manera? Claro, que decía que eso se educa, porque cuando tiene, en fin, la gente no ha experimentado. Mucha gente no ha experimentado la satisfacción que puede dar leerse un librazo, porque cuando tenía la opción de elegir, me leo el librazo o hago esta otra cosa que es mucho más cortita, mucho más agradable, mucho más que no me exige tanto, pues he escogido esa otra cosa. Entonces nunca o muy pocas veces ha tenido esa sensación de recompensa que también se obtiene después de leerse un librazo. Quizá quien lo hace repite, pero es verdad que es mucho más tentador. Yo me recuerdo en mis tiempos de estudiante cómodo, cuando me decían, pues tenéis que leeros Las bicicletas son para el verano, en clase de literatura. Y yo busqué por todos los medios si habían hecho la película de Las bicicletas son para el verano, y yo me vi la película. Si había alguna pregunta que hacer del libro que no venía en la película, me arriesgaba a suspender. Pero yo... Sí, bueno, y buscar en esa inmediatez, pues a lo mejor el mismo contenido o algo por el estilo o cualquier otra cosa que lo supla, pero que me cueste menos trabajo. También también hay otro componente que a lo mejor, leyendo un artículo que habla también un poco de nuestra búsqueda de la autenticidad. Queremos ser individuos, originales, preciosos, queridos y sobre todo auténticos, ¿no? Hablamos de la originalidad. Y como siempre esto pasa en una sociedad que lo que hoy es, ya mañana no es, y pasa y se consume y se olvida, pues claro, hacemos cualquier cosa que nos reporte ante los demás pues reconocimiento, ¿no? Puede ser a veces que leer pues no nos dé tiempo, porque claro, a lo mejor nos leemos el libro, las 800 páginas de un libro maravilloso, pero tardamos demasiado en que los demás nos reconozcan que eso tiene algún tipo de utilidad. También así nos va, ¿no? Entonces, en esa búsqueda de autenticidad, pues a lo mejor buscamos pues tener un cuerpo magnífico, de gimnasio, o nos lo tatuamos, o nos vestimos estrafalario, o no nos vestimos estrafalario, hacemos tal o cual cosa, siempre que encontremos un grupo de referencia que nos diga que lo que estamos haciendo está dentro de sus cánones, ¿no? Y entonces la búsqueda es una búsqueda externa y no una búsqueda interna. Lo que nosotros necesitamos compartir y comunicar, ¿no? No la encontramos. Creemos que tiene que ser algo que hoy responda a otros y que otros nos respondan. Por eso decimos que vamos deprisa y corriendo, ¿no? Porque si no perdemos el valor, ¿no? Se nos caduca. Yo estoy de acuerdo con vosotros que quizá para una sociedad pues lo del conocimiento es vital, porque si no tenemos ese conocimiento, si no tenemos una búsqueda, que al final es la búsqueda de la verdad o la búsqueda de una utopía o la búsqueda o poder ser crítico frente a una distopía, frente a todo eso, pues a lo mejor lo que estamos haciendo es que lo que nos interesa, una cosa que suena un poco, quizá un poco romántica, querer y ser querido de la forma que sea, ¿no? Y a veces nos damos cuenta de que todo eso es forma también de que ser usado como ese objeto de consumo que somos, que nosotros consumimos a los demás por lo que queremos que es y al mismo tiempo somos usados, ¿no? Y no nos planteamos que a lo mejor tienen que ser otros los parámetros sociales y de relaciones, pero bueno, esa es la sociedad que se va construyendo y que a lo mejor habría que ver cómo podemos dar otros caminos a emprender o cómo motivar otros caminos a emprender. Yo me gustaría al menos quedarme con esa idea, ¿no? Porque abocarnos solo como objetos de consumo, el único fin que tiene el objeto de consumo es acabar en la papelera. Otra cosa es que sea una persona y el valor de la persona y que tenga y ocupe su lugar. Yo preferiría que fuera una sociedad que avanzara a seguir mirándonos y a seguir cuidándonos uno a otro y no a mirarnos con ojos de utilidad. Ojalá no perdamos esa capacidad, ¿no? Y sea fruto también de que leemos y que conocemos. Yo recuerdo cuando todo el mundo hablaba en su día de El Código da Vinci, es un libro que El Código da Vinci, y yo no había leído El Código da Vinci, y entonces cada vez que salía una conversación sobre El Código da Vinci, que se había leído todo el mundo, me quedaba yo un poco como, y yo qué sé, pues muy bien, pero yo no me lo he leído, y al final acabé leyéndomelo para eso, para saber de qué estaban hablando todo el mundo y para poderme integrar. Entonces, es como, en realidad aquí pasa como esto, que son las modas. El sentirte parte de algo es importante, porque sentirte integrado. Entonces, hoy por hoy, los parias, bueno, no voy a decir parias, pero los raritos somos los que nos leemos la Metamorfosis de Kafka. Y no vemos los vídeos de TikTok. Entonces, en las conversaciones diarias no está la profundidad de Descartes en su discurso del método, sino está en el último vídeo que ha hecho Sebastián Yatra o tal y cual otra historia. Entonces, estar actualizado en ese sentido pues lleva a mucha gente a consumir más una cosa que otra, entre otros diversos motivos de los que estamos hablando. Y esa puede ser otra de las claves, es decir, que la verdad que la necesidad de pertenencia a un grupo o eso, la imposición de la fuerza de la moda, pues lleva a la gente a consumir más una cosa que otra, porque si no, como que se aísla del resto de gente. Y ahí hay una dinámica que está empujando a mucha gente a no probar. De toda la oferta cultural algunas cosas que no ha probado nunca y que probablemente le encantarían si las probasen, pero como es que no le están dando ni la oportunidad, no la están probando. Yo estoy seguro de que en mi generación la gente que leía poesía eran minoritarios, por supuesto, siempre lo ha sido. La poesía no ha sido nunca de masa, creo yo. Nunca ha sido de masa, pero hoy mucho menos. Es decir, la gente que pudiera leer poesía hace 40 años era poca, pero ahora creo que menos, entre la gente joven. Entonces, en este sentido, José María, en este sentido, y voy a intentar concluir con esto, una de las cosas buenas que tienen las redes sociales, porque indiscutiblemente también las tienen como no solo como medio de comunicación, sino también como medio de difusión y de dar a conocer algún tipo de producción que tú realices. Se produjo un boom, unos auténticos bestsellers y éxitos de venta de lo que se ha venido a denominar como poesía millennial. Y es verdad que esta poesía, aparte de redes sociales, tiene un consumo mayoritariamente joven, y al margen o no de su calidad, o sea, si puestos a analizar por profesionales, superaría ciertas bases o ciertos estándares de calidad, lo cierto es que se consume muchísimo, y hasta cierto punto puede suponer en índices muy minoritarios un cierto trasvase hacia poesía más tradicional o hacia literatura más tradicional. Es decir, tampoco hay que demonizamos la inmediatez, pero no el medio ni el éxito que esto puede llegar a suponer para acercar al gran público a otro tipo de producciones. Pues quizás esa es la clave un poco, coger y aprovechar los medios para mostrarle a la gente caminos posibles de forma masiva, para ver si la gente se anima también un poco en... Es que yo creo que somos un poco... es que tengo miedo a decirlo a lo bruto, pero somos un poco muy, muy de rebaño, ¿no? Entonces, donde va... Cuando ya empieza la gente a irse para allá, entonces vamos todos, ¿no? Y si no, si solamente van dos o tres, como son unos frikis, yo no voy ahí porque me van a llamar friki a mí también. Entonces, como que si la gente se apunta un poco ahí, pues bien. Y bueno, pues a lo mejor por esos medios conseguimos que se haga viral, yo qué sé, a Quevedo. Vaya usted a saber. Pero bueno, pues ahí seguiremos. Recordamos las redes sociales del Instituto Glóbulo de Submarinos Científicos de Córdoba, en Facebook, Twitter, Instagram, un poco de todo, ¿no? Pues si no nos ha quedado nada más que comentar y demás, agradeceros como siempre a los tres vuestra colaboración ya incansable, infatigable, como diría Leloutier. Y bueno, la noche paradigmática y paradigma media es vuestra casa, y os esperamos la temporada que viene. Muy bien, muchísimas, pues nada, gracias. Por aquí andaremos. Muchísimas gracias. Nada, buen verano. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Votad, voten todo.